Tiempos violentos. Hoy es un día muy especial porque ustedes saben que, bueno, más allá de esta diferencia que tuvimos nosotros, porque arrancamos muy tarde el programa de hoy y ya estamos viviendo después de la medianoche cómodamente, como decía el tema de Judas Priest, nos sacudió la noticia de que Nick Menza, ex batero de Megadeth, de la época fabulosa de Megadeth, de Rust in Peace, Countdown to Extinction, es decir, lo que algunos denominarían la época clásica de Megadeth y la formación más exitosa, la época en que estaba Marty Friedman con Ellefson, y que vino por primera vez en Buenos Aires en el 94 y realizó aquella cantidad de shows inédita para Megadeth que en ninguna parte del mundo había ocurrido que tuvieran tanto atractivo. O sea, fue el enamoramiento que hubo entre Megadeth y Buenos Aires y los shows. Y además, el tema de la creación del Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth. O sea, toda esa faceta mítica de la banda y su enganche con la Argentina se produjo cuando Nick Menza estaba en la banda, un tipo que había empezado como técnico de la banda y que, debido a su talento y a su originalidad, porque era un tipo original tocando en muchos sentidos, quedó finalmente como baterista de Megadeth y se convirtió en uno de los de la formación de oro. Bueno, hubo intentos de volverlo a traer a la banda, pero de una manera u otra fracasaron. Algunos decían que no le habían ofertado un dinero real como para un tipo que ya había estado en la formación de oro. Otros sugirieron, cuando digo otros me refiero al propio Colorado o al propio Nick Menza, que lo mencionaron también, que había un tema de que Nick Menza no estaba en forma como para seguir tocando en Megadeth. Obviamente Nick lo desmintió. Yo al tipo lo traté en algún momento cuando fue aquella venida a la Argentina, y aquella venida a la Argentina me hizo conocer a un tipo que era por ahí el más accesible de la banda, incluso al nivel de Ellefson, O sea, tipos con los que podías hablar muy fácilmente y hablar de cualquier cosa y está todo bien. Y en cámara nos reímos mucho porque recuerdo que hicimos una primera nota para el Power 30 de Match Music, que fue algo muy especial, muy lindo, que nos puso directamente a la banda en perspectiva. Bueno, el caso es que a los 51 años, poco para el día de hoy, que digamos la gente tiende a vivir más gracias a la medicina moderna y al estado de bienestar. Bueno, a los 51 años, un paro cardíaco sobre el escenario, estaba con su banda OHM, en donde participa Chris Poland, aquel primer guitarrista de Megadeth también, y no pudieron reanimarlo. El tercer tema cayó, fue algo repentino, de hecho todavía queda por explicar qué pasó exactamente. Estaba tocando en California en el Baked Potato de Studio City y quedó ahí, así de terrible y de espantoso. Hay comunicados tanto de Dave Mustaine como del hijo de Justice, que Dave se enteró gracias al mensaje de su hijo que Nick había fallecido. Y fue algo que, bueno, como todas las muertes de gente que no tiene una edad avanzada, nos sorprende. Obviamente, las que tienen una edad avanzada también, qué sé yo, ¿no te sorprendió la muerte de Lemmy? A mí me dejó frío directamente. La de Dio, aún sabiendo que tenía unas complicaciones de salud terrible. Pero la de Nick Menza, 51 años, nada, y un tipo que tenía muchísimo por delante. Le vamos a dedicar el programa y le vamos a dedicar esta canción, Época de Oro, dije, por favor. Holy Wars, Punishment Due, sonando en Tiempos Violentos.

Bueno, mira, todo lo que teníamos pensado hacer en el día de hoy en Tiempos Violentos no lo vamos a hacer. Pero el invitado sí lo tenemos acá y lo que acabas de escuchar pertenece al álbum 5 del señor Daniel Telis, que además lo estás descubriendo al mismo tiempo que yo, porque yo tampoco había escuchado ni una nota. Y acá está Daniel. Bueno, yo sí había escuchado algo. Sí. Bueno. ¿Cómo andás, querido? Bien. Muy contento, la verdad, que con este quinto CD solista. Uh-huh. Y bueno, feliz, como siempre, ¿no? Uno siempre dice que es un hijo, es, uh-huh, yo, es el trabajo de mucho tiempo. Y bueno, y en la música nosotros, por suerte, tenemos donde tirar todo lo que sentimos. Así que bueno, el disco también es una necesidad. Bueno, este nació también en circunstancias particulares, porque tuvo, sí, que ver con una recaída, uh-huh, en el tema de salud que te había quejado hace unos años y que, claro, bueno, fue sorpresa para todos en su momento, también por la recuperación, ¿no? Sí. Recuerdo además que en algún momento... el tema del pelo te había preocupado muchísimo, claro, y todo, ¿viste? Sí, una cosa. O sea, no es un tema menor para los rockeros y para los hombres en general, el tema del pelo. Claro, en la quimioterapia y todas esas cosas. Claro. Bueno, ¿y esto qué? ¿Te obligó a permanecer más tiempo en casa? Vos tenés estudio en casa, sí, y el disco salió, digamos, desde ahí. Sí, en realidad la idea era así. Yo ya tenía algunas maquetas hechas. Y mi idea era grabar con mis músicos, ¿no? Uh-huh. Con el Pato Canevari en batería, con Maxi Espada en bajo y mi hijo Matías Telis en la otra guitarra, que grabaran en otro estudio y yo después encargarme de en mi home, de hacer todo el mastering, la mezcla y todo, y meter mis violas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, las circunstancias de la vida fueron dando que yo estuviera anclado en mi casa durante 5 meses. Ajá. Y cuando me iba sintiendo bien, que me iba los días, cuando uno tiene este tipo de enfermedades como tengo yo, que es el mieloma, sí, es cuando te agarra una recaída, estás inestable. Un día estás bien, otro día estás mal. Bueno, entonces es un sub y baja. Entonces, cuando la marea bajaba y me sentía, uh-huh, bien, me ponía a grabar. O sea, en cierta manera también es una gran terapia para mí, ¿no? Ajá. Y bueno, iba grabando, fui grabando, y cada vez las maquetas iban sonando mejor. Yo siempre grabo todos los instrumentos y después le paso a mis músicos el bosquejo final y ellos después, uh-huh, lo tocan con el talento que tiene para tocar su instrumento, ¿no? Así fueron todos los demás álbumes. Sí, todos los, okay. Yo siempre preparo todo y se los paso a los músicos y después los músicos le aportan, obviamente, lo que saben, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y terminó sonando bárbaro. Yo que estaba muy conforme y dije, entonces hablé con los músicos, le digo, la verdad que son de fierro, le digo, no se enojen, pero las circunstancias de la vida hicieron que esto sea así. Claro, no es necesaria su participación por el momento. Claro, ¿viste? Le digo, claro. Los invité a que vengan a escucharlo, lo escucharon, uh-huh, y dijeron, no, la verdad que está bárbaro, está bien, listo. O sea, si le digo, si venga hay algo que está mal, bueno, plan B nuevamente, qué sé yo. Uh-huh. Pero no, entonces... ¿No cambiaste nada cuando ellos lo escucharon? Solamente algunos consejos, más que nada con la parte de la batería, que era que es de mezcla, más que nada de mezcla, que por ahí una batería, una la mezcla pensando de una manera y el baterista te dice, no, pero el hi-hat tendría que estar un poquito más bajo, porque si no te manda al frente de que lo hiciste con programación y que esto, que lo, ¿viste? Cosas más técnicas que le di más bola. Y después, o cuando, en cuanto a el mastering final, por ahí, se te va un poco de graves acá, ¿viste? Tratando de que participen. Uh-huh. Y bueno, la verdad que les agradezco que me tengan tanta paciencia, porque encima son músicos que hace mucho que están conmigo y se bancaron un montón también todas estas situaciones mías y, uh-huh, y siempre están ahí al pie del cañón y... En cierta manera, yo cuando pasan estas cosas, después les vuelvo a plantear el hecho si seguimos, quieren seguir conmigo, ¿viste? Me dice, sí, me tenés que sacar con los pies para adelante para dejar la banda, ¿viste? O sea, Entonces vos decís, qué lindo, ¿no? Está bueno. Está buenísimo. Tener ese apoyo y que el hecho de que no están en el disco, pero bueno, no importa, pero están. Y ahora en vivo, obviamente, esto va a sonar mucho mejor todavía. Bueno, lo que escuchamos se llamaba Mundo Bipolar y ya te das una idea más o menos de por dónde viene. Viene más rockero que sí, que lo anterior. En realidad este es el tema más... metal tiene ciertos condimentos de metal extremo, ¿no? Por lo que uso guitarras muy poderosas, guitarras de 7 cuerdas, bajo de 5 cuerdas, afinación con la afinación normal, pero que se van a afinación más baja al tener otra. ¿Te fuiste al bajo de 5 cuerdas, a guitarras de 7 cuerdas, buscando ese grosor en el sonido específicamente? Sí, eso fue desde el disco anterior, desde The New Sound, que le puse The New Sound porque era mi nueva intención de sonido. Era agregar las guitarras de 7 cuerdas. Yo ya siempre incursioné con distintos tipos de guitarras, ¿no? El primero y el segundo. El primero es el más un disco más tradicional, ¿no? De guitarrero. Pero en el segundo ya, incluso desde la tapa, está fusionada una guitarra eléctrica con las guitarras españolas, ¿no? Con la guitarra acústica. Entonces que en todos los temas están mezcladas las violas. Bien. Y las guitarras con cuerdas de nylon con las guitarras con cuerdas de acero. Y en The New Sound eran el aporte este de las guitarras tan poderosas que yo escuchaba de bandas de new metal, por ejemplo, que decía por ahí no me gustaban tanto la onda que hacían, pero el sonido me parecía demoledor, mucho moderno y más poderoso que lo que yo venía escuchando de heavy metal, ¿no? Sí, a vos te preocupaba mucho que llenara espacio. Sí, ¿no? Me sorprendió ese poder lograr cosas más pesadas que las bandas de heavy metal que yo escuchaba en los 80. Ajá. O sea, me pareció que eso era imposible, pero sin embargo era posible. Claro. Y fue posible. Entonces traté de rescatar un poquito de esas bandas de new metal o de metal extremo, ese sonido, y lo llevé al disco anterior. Y en este disco, bueno, la sigo usando. Y entonces, este es el tema, creo que es más con ese sonido extremo. Pero después, el disco es más rockero. Ajá. Es más rockero. O sea, casi la gran mayoría de los temas tienen más forma de canción y apuesto mucho a la interpretación. Y pregunto, el hecho de haberlo hecho todo vos en un proceso, te diría, casi intimista, ¿no? Sí. ¿Te cambió algo? No, porque siempre trabajé así yo. Uh-huh. O sea, no me cambió nada. El primero lo grabé así. Sí. El segundo lo grabé así y con músicos invitados en teclados. En este disco también hay invitados. Está Huguito Bistolfi en teclados, que en todos los discos lo tengo casi abrochado. Y sí. es colaboración mutua. Él siempre me invita a mí, yo lo invito a él y la verdad que es un placer. Y un chelista amigo que estuvo también en el disco anterior, que se llama Claudio Peña, que hace poquito ganó un premio muy importante también, que es el profesor del Ricardo Rojas. Ajá. Y después, bueno, todo el resto de los instrumentos los grabé yo, la guitarra, los bajos y programé las baterías. Sí, hablábamos fuera de aire del tema de Yngwie Malmsteen, que para este próximo disco de The World on Fire hizo todo, claro. ¿No? Pero en el caso de Yngwie por ahí no es algo deseable, porque él tenía una estructura muy diferente, claro, ¿viste? Claro. O sea, era la banda con la que salía de gira, participaba también en las grabaciones. Acá, en tu caso, viene por otro lado, pero igualmente lo vas a presentar en vivo. Sí, obviamente. Ya ahora voy a tirar las fechas ahora que tengo. Bueno, después las repetimos. Arrancamos el 2 de julio en la Fundición de San Justo, con la producción de M Producciones, con Gaby, que se está matando hace rato, Gabriel Alejandra Juárez, preparándolo, y que a la que le quiero agradecer mucho el apoyo. Durante todo este tiempo que estuve enfermo, seguía posteando todos los días, le digo, pero pará que todavía no sé cuándo vuelvo, y seguía posteando la historia. Me dice, o sea, esa gente de fierro, ¿no? Así que arrancamos en San Justo y vamos a ya presentar unos cuantos temas del disco nuevo, pero no es la presentación oficial del disco. Ajá. Después tocamos el 16 de julio en Eureka, en San Miguel del Monte. Después hay un show a principios de agosto en la inauguración de un boliche que se llama Vinilos Bar, un lugar nuevo en La Plata para ir a rockear. Ajá. Que está buenísimo porque nos eligieron para hacer la inauguración. Así que vamos a tocar allá. Todavía hasta la fecha está medio a confirmar si es fin de julio o principio de agosto. Nos vamos a ir a Azul también a tocar, que todavía estamos a confirmar la fecha. Y después, todo eso es antes de la presentación que vamos a hacer acá en Capital, que va a ser el primer show que hacemos en Capital, que va a ser en La Colorada, la presentación del disco completo. Bien. Y bueno, y ahí que vamos a hacer entrada con venta de CD y todo, toda la movida. ¿Hay público para la música instrumental? Sí, yo la verdad que cuántos años hace que vengo tocando. Y obviamente el público, si uno está esperando el público masivo, como escuchamos hace un ratito, un Luna Park lleno, todo eso, en realidad eso pasa con las bandas de afuera. En Argentina pasa eso, las bandas de afuera lo logran con música instrumental, porque viene un Steve Vai, viene un G3, o, obviamente estamos hablando de monstruos, no me estoy poniendo a esa altura, por favor, pero estoy diciendo que se puede lograr. Lográs poner un par de dedos tampoco, sí, a la modestia, bueno, caramba. Algunas cosas me robaron, pero hablando en serio. Es un público más acotado, un público se puede llamar elitista, no sé. Pero yo, ¿cuántos años hace que vendo canto? Desde el año 95, que hoy posteé incluso un programa del viejo Power 30, donde estabas vos y presentaste mi primer disco, el año 95. El año 95, eran terribles aquellos momentos. Bueno, de ahí arranqué y no paré más. O sea, hasta el día de hoy llevo 5 discos, un DVD en vivo y siempre tratando de hacer las mejores producciones posibles, presentándolo. El DVD lo grabamos con 5 cámaras, con 2 técnicos, hicimos una inversión buena. Es que definitivamente no te podés quedar, esa es la realidad. Es que es lo que a mí me gusta. Yo la verdad que tuve un montón de propuestas para hacer otras cosas y siempre traté de seguir en mi línea. Cuando hice otra cosa fue porque realmente me gustaba, así como el hecho de tocar con Barilar y volver a juntarme con la banda, con los integrantes de Cat Me Case, que hicimos Caseta 4 y lo disfruté muchísimo. Sí, que ahora te voy a preguntar también un poco sobre el tema y demás. Ok. Y lo disfruté muchísimo, pero siempre, vos fíjate que mi carrera solista siempre siguió paralelamente y además, como yo siempre soy muy respetuoso de eso, de cosas que no intercedan una con la otra, me parece un poco difícil si yo hago una propuesta igual a una de las bandas que tengo, después digo, ¿y este tema para cuál es? ¿Para mí? O sea, hay una cosa después de ahí de intereses que no quiero. Yo sé que en el proyecto hago lo que se me canta, toco cualquier cosa, toco, si quiero agarrar una viola española, toco una viola española, toco algo medio flamenco, si quiero tocar un blues, toco un blues, si quiero tocar un poco de jazz, toco jazz, y si quiero tocar heavy metal extremo, como escuchamos recién, lo toco. Entonces es distinto, ya pasa por otro lado, pasa por una necesidad artística. Bien. Y después con el resto de las cosas, bárbaro, pero yo toco, hago muchas clínicas por el interior. Ajá. Muchas veces cuando los presupuestos nos dan, no llego a la banda, voy solo a tocar solo, pero siempre de una o de otra manera, plan A o plan B, sigo haciendo lo mío y hay un público. Vamos a escuchar otro de los cortes de este disco 5, es decir, el quinto de Daniel Telis. En este caso se trata de La Batalla y está sonando en Tiempos Violentos. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Tenía un bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque. Bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Y seguimos con Daniel Telis. A ver, si tenés alguna duda, bueno, el reloj, Mordaz, Kamikaze, Caseta 4, etcétera, etcétera. Y de hecho, te quería preguntar un poco cómo terminó lo de Caseta 4. Y terminó, desgraciadamente, la verdad que yo no quería que terminara y la gran mayoría de nosotros no quería que terminara, pero arrancamos bárbaro, viste que hicimos los Roxy lleno, después se empezó a diluir un poquito la química, o sea, por más que la amistad entre nosotros sigue estando, hay algo, por más que uno tenga la amistad y todo, después a la hora de trabajar tenés que compartir las mismas ideas, uh-huh. La misma. Yo tengo una manera particular de trabajar y todos tenemos personalidades fuertes y bueno, y no terminamos coincidiendo en cómo seguir la historia. En su momento, bueno, Enrique había dejado la banda y estuvimos probando con excelentes cantantes, la verdad que, pero se había perdido ese espíritu kamikaze que nosotros tanto difundíamos. Sí. Ya no era lo mismo. Ya, faltar a cualquiera de nosotros cinco era como que se sentía esa cosa, y en un momento, bueno, Martín me habló y me dice, mira, la verdad que me parece que esto es como un parche, ¿no? O sea, sí. Y dijimos, la verdad que nos juntamos para disfrutar de la banda después de tantos años, y bueno, ya si no es lo mismo, listo, está todo bien. Hicimos algo bueno, nos parece que el disco que sacamos, Cadena, fue muy bueno. Te iba a preguntar, ¿el disco ayudó o en definitiva terminó de solidificar, pero hasta el punto de estancar también química? No, el disco tuvo las mejores críticas, no hubo una sola crítica mala del disco. Uh-huh. O sea, no, pero para ustedes, o sea, si era un disco que digamos, les servía para presentar en vivo. Sí, la banda era demoledora en vivo, uh-huh. No, sí, lo que pasa es que, bueno, ya te digo, yo creo más que nada son diferencias a la hora de cómo quiere trabajar cada uno. Estoy acostumbrado, yo te hablo por mí, no uh-huh. quiero decir que sea la mejor postura, pero yo estoy acostumbrado. Si hubiera vivido en otra época, sería un gitano con un carro, claro, y llegando a todos los pueblos con mi guitarra. O sea, a mí me gusta eso, viste, yo soy muy así. Cuando están las condiciones, me tomo un avión y me voy a tocar hasta como fui hace un par de años, que terminé tocando en Tierra del Fuego. Uh-huh. Y a veces digo, son menos kilómetros, le digo a mi mujer, le digo, vamos, y me voy a agarrar el auto y me voy con el coche. O sea, pero siempre yo creo que mi manera de hacer las cosas es tocar y presentarlas. Y en un show va mucha gente, otro show va menos gente. Tengo un temple, viste, que no se me decae, ¿no? Uh-huh. Entonces, no puedo pretender que todos pensáramos igual. Qué bueno que disfrutes el vivo de la misma manera que el estudio también. Sí, al contrario, yo disfruto más el vivo. Uh-huh. No, a mí el estudio me encanta. Yo podría estar 35 horas por día, ¿viste? Sí. Si el día tiene 35 horas, yo estaría metido en el estudio. Pero me gusta el contacto ese y ver lo que se genera con la música, ¿viste? Yo, ¿el estudio te pones ultraminucioso? Sí. Bien. No, sí, hago lo mejor que puedo con los las limitaciones técnicas que puedo tener, obviamente, de un estudio. La pregunta obvia, ¿no te sentís solo? No, lo digo porque uno no. A ver, esto de compartir creativamente a veces está buenísimo, ¿viste? Otras veces no. No, me acostumbré. Mira, cuando nos separamos de Kamikaze en el año 91, que hice el primer disco solista, dije, no quiero que participe ningún músico, porque cuando vos tenés las ideas claras, a veces te la envician también. O sea, sí. Es como que la idea tuya original te empiezan a aportar cosas y se te fue del original. Entonces, cuando hice el primer disco, dije, no quiero que, aunque me equivoque, no me importa. Uh-huh. O sea, aunque me equivoque, lo quiero hacer yo solo. Y ahí fue cuando aprendí a programar la batería, que esto, que lo otro. Después, el segundo disco, aprendí a manejar un estudio, un home, ¿no? Obviamente, a manejarlo lo mejor posible. Estudié para eso. En el tercer disco, bueno, ya agarré y dije, tuve más producción. Y dije, bueno, me voy a un estudio grosso a grabar las baterías y esto. Y después sigo laburando en casa, lo llevo a masterizar a otro lado. Uh-huh. Y hoy en día ya hago todo íntegramente en mi casa, menos grabar las baterías. Las baterías acústicas, ¿no? Sí. Entonces, nunca me siento solo, porque siempre estoy ahí aprendiendo algo nuevo, creando, qué sé yo. O sea, la verdad que lo disfruto mucho, pero el vivo no tiene precio. Claro. Y digamos, todo esto del aprendizaje termina agarpando. Es decir, vos, si tuvieras que producir a otra gente, sí, lo harías con total tranquilidad. Sí, yo lo hago. O sea, que vale la pena, es algo que recomendarías a alguien que está sí, por ese camino. Sí, sí, pero tenés que tener ganas de aprender. Uh-huh. O sea, a veces es difícil. Yo cuando empecé a armar... Lo digo también pensando en el tema docente, ¿no? Sí, o sea, sí, enseñarle obvio a otros y todo. No, que ni hablar. Hoy en día no podés enseñar solamente los tonos. Tenés que enseñar toda la producción que va alrededor de ello. Y aparte hay otro montón de cosas, ¿no? Pero yo cuando, por ejemplo, dije, bueno, voy a empezar a grabar, me puse a estudiar. Estudié con Daniel Saiz, el tecladista de Soda Stereo, que venía a casa que es productor y sabía mucho, me enseñó a grabar con mis elementos. Uh-huh. Aparte yo vengo del Winco. O sea, eso, claro. O sea, eso es lo que hay que entender, ¿no? Ahí volvimos al reloj, a mordar. Claro, yo vengo del Winco. Vos imaginate que para mí, cuando no sabía lo que era una computadora. O sea, uh-huh, cuando me dije, me voy a poner a grabar, hablé con los técnicos amigos y en ese momento me decían, en el año 2000, me decían, el futuro va a ser grabar en disco rígido. Uh-huh. El futuro. Porque en ese momento estaban los ADAT y había un montón, todavía estaba la cinta. Sí. Dice, si pensás en el futuro, andá metiéndote en Pro Tools y todos sistemas mucho más modernos. Si querés algo actual, bueno, cómprate una ADAT y que esto, que uh-huh, lo otro. Y dije, bueno, yo aposté al futuro. Entonces me fui a estudiar, me puse a estudiar y no me equivoqué porque hoy en día todos graban así. Claro. Entonces sí, es como que me adelanté pasos. Pero todo eso llevó un tiempo de trabajo. Claro. Pero lo disfruté. O sea, que no es que lo hice por... Y sí que garpa, porque yo tengo muchos alumnos de guitarra y muchos pueden ser mis hijos. Entonces, en cierta manera, también les aconsejo un poco cómo... manejar una carrera durante tanto tiempo con todo lo difícil que es para un músico en Argentina. Uh-huh. Que tiene que laburar de otra cosa, que tiene que, o sea, que hacerse tiempo de alguna manera para poder tocar, que tiene que ir a ensayar, que están caros los instrumentos, que esto, que el otro. Y en cierta manera muchas veces los trato no de darle consejos, pero sino de encaminarlos para decirle cómo hay que hacer las cosas para poder lograr una carrera de muchos años y que las distintas cosas que te vayan pasando en la vida no te hagan aflojar, ¿no? Claro, de hecho, a ver, una de las revoluciones de la música de estos tiempos para mí era que en el músico de los 70, de los 80, tenía como función técnica elegir los fierros. Claro. O sea, eso era lo importante. Uh-huh. Vos tenías que elegir, bueno, en la vieja época no era lo mismo un Decud que un Fine o qué sé yo, y te manejabas dentro de algo que era casi doméstico. Claro. Pero el músico de hoy en día tiene que pensar más que en los fierros, en cómo van a llegar los fierros a la grabación. Totalmente. O a la salida general, o a la presentación en vivo. O sea, y desde ese lado, ¿vos cómo sentiste que evolucionó para vos la cosa? Yo en ciertas cosas vi que evolucionaron demasiado y no me quise meter en eso porque le sacaba identidad a uno como músico. Ah, vos decís que homogeneiza mucho, sí, el sonido. Sí, sí. Bien. Incluso esta cuestión de cuantificar, para los que no saben, es la cosa está tocada más o menos, y bueno, lo cantificamos y va a quedar bárbara en la grabación. Viste, yo soy, la verdad que... Todos son Neil Peart con la batería claro, en el estudio. No, claro, viste, y después lo ves en vivo y decís, ¿qué pasó acá? O sea, la verdad era otra. Entonces, cuando... Incluso muchas veces me dijeron, pero vos con el Pro Tools, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no pones todo a la mitad de velocidad? Le tocas a la mitad de velocidad y te lo reproduce al doble. No, si no lo puedo tocar, no lo voy a grabar. Claro, viste, si no lo puedo tocar, no lo voy a grabar. A menos que se te ocurra la sección del medio de Rapsodia Bohemia, no va a pasar, también, claro. Pero después, si no la puedo hacer, me siento mal yo como músico. O sea, que estoy mintiéndome a mí mismo. Entonces, digo... Prefiero hacer otra cosa más simple, pero que me identifique. Entonces, yo aprendí a grabar con todos estos sistemas como si grabara con una cinta. Poner rec y grabar. Ajá. Después lo uso para editar, para mezclar, para mejorar, pero lo que sea audio, no la tocada. O sea, claro, o sea, vos seguís apostando a la espontaneidad. Sí. Está bien. Ese es uno de los puntos clave de todo esto. Es más, ahora estoy ensayando con la banda, estos temas que estamos escuchando, y estoy sacando mis propios solos. porque improvisé y dije, qué bueno que quedó este solo. Por ahí hago varias tomas, digo, no, está bueno este, está bueno el otro, qué sé yo. Y después digo, quedó bueno, ahora lo tengo que sacar porque no me acuerdo lo que había tocado. Entonces, a veces me encuentro con moños que digo, esto, lo que estaba inspirado ese día, ¿viste? Claro. Entonces, ¿cómo se me ocurrió esto? Claro, ¿cómo se me ocurrió esto? Claro. Entonces, yo apuesto a eso, a que siga, que no pierda esa frescura y esa cosa musical. Ser un músico de laboratorio y que todo esté perfectito, pero que está todo armado mucho, no me convence. La verdad que no me gusta. O sea, prefiero apostar a eso y que la técnica esté al servicio de la música, ¿no? Bien. Hace un rato me decías que habías tenido ofertas y demás. ¿Qué haría falta para que volvieras a una banda, por ejemplo? Y ahora para una banda estaría difícil. Ajá. Pongo mucha energía en los proyectos. Pongo mucha energía en los proyectos y a veces eso a mí me juega en contra, incluso en mi salud. Ajá. Me hago mala sangre, a veces cuando las cosas veo que los esfuerzos no son compartidos o discusiones que lo único que hacen son retrasar las cosas. O sea, el espíritu de banda no te ayuda por ese lado. No me ayuda. Pensé que lo iba a volver a encontrar con Caseta 4 y en principio pareció que sí, pero después no. O sea, y entonces me doy cuenta que siempre cuando yo soy la cabeza de la cosa y yo soy el que maneja las cosas musicales, me va mejor, ¿no? Después no estoy cerrado a propuestas, obviamente, porque me encanta tocar en banda, pero tiene que ser una propuesta muy interesante, ¿no? No sé, ya te digo, todo en todas las bandas que toqué no me arrepiento en lo más mínimo y lo disfruté muchísimo, pero eso no quiere decir que estoy ansioso por volver a tocar en una banda. A ver, ya tengo mi banda, pero es mi banda solista, ¿no? Claro, a ver, yo recuerdo cómo sonaba el primer disco y después, bueno, The New Sound, y estoy escuchando ¿no? Sí. Obviamente todo está adaptado al sonido de este último. Sí. ¿No? Cuando tenés que tocar los temas de aquel primer disco, sí, del segundo, sí, ¿qué diferencias importantes le aportás? No, trato de adaptarme, yo creo que el secreto está en la interpretación. Ajá. Yo soy bastante camaleón en ese sentido, ¿viste? Y toco un tema de la primera época, de la segunda época, y los toco como los tocaba en ese momento, trato de interpretarlo como interpretaba en ese momento, y hay algo que aparece que es que lo tocas de una manera especial que no termina sonando distinto porque tengas otra guitarra o porque tengas otro equipo. Ajá. O sea, termina sonando el tema, ¿no? Trato de, cuando es muy evidente, obviamente, como el tema que escuchamos hoy al principio, que tiene guitarras de 7 cuerdas, me cuelgo una guitarra de 7 cuerdas, claro, obviamente, ¿no? O sea, ahí sí ya aportamos eso. Igualmente, ya en la banda, mi hijo toca todas las violas que él toca son con guitarra de 7 cuerdas. Bien. ¿Cuántas guitarras usas en vivo? No, en vivo uso la de punta, siempre es una sola. Uh-huh. Que en este momento es una guitarra Charvel. Estoy auspiciado por ella hace unos años, después que dejé el endorsement de Ibanez. Uh-huh. Y es una guitarra mucho más rockera que cubre bastante las expectativas que tengo hoy en día. Pero después uso alguna una Ibanez de 7 cuerdas o alguna guitarra un poco más tirando al Les Paul. Ajá. Que tiene un sonido mucho más cálido para algunos temas, por ejemplo, como hacían The New Sound, que hacía Fiestango, temas que eran, que pedían otro sonido más al Dimeola, ¿no? Sí, más entonces, clásico. Más clásico. Claro, entonces, totalmente. Pero cuando salgo a la ruta con una guitarra solo. Bien. Bueno, vamos a repetir entonces, antes de ir a la despedida, con un tema que tiene un nombre ya, como el Ave Fénix. Si hay alguien como el Ave Fénix aquí, es justamente Daniel, que ha pasado por un montón de cosas y ha salido airoso a través del fuego, digamos así. Espero que el tema represente eso, porque viene por ahí. Bien, maravilla. Me imaginé que además en algún momento disfrutás de la revancha, sí, que implica estar de pie y continuando con sí, el trabajo. Sí, a veces en ciertas circunstancias tienes la espadita ahí de Damocles colgada. Uh-huh. Y eso te hace valorar mucho más todo. Bien. O sea, aprendés a vivir distinto. Totalmente. Bueno, contame entonces, para el final, repetime cuáles van a ser las fechas de las presentación fechas. Y nos vamos con la despedida de Como el Ave Fénix. Y quiero un par de agradecimientos. Puede ser como los sí, jugadores de carrera, ¿viste? Bueno, quiero agradecer a Marcelo Pérez Schneider, que me ha insistido muchísimo para que este disco se lo presentara a Carlos Zárate Ontiveros de... Claro. De te decía de fuera de aire, qué bueno que se lo pudiste pasar a Icarus, ¿no? Que, claro. que es una de las distribuidoras más importantes del momento y que tienen todo aceitado como para llevarlo adelante. Claro, y bueno, y en su momento yo le había presentado mis cosas, pero en ese momento la compañía no estaba manejando este tipo de música, pero ahora fue el momento y bueno, así que le agradezco a los dos, ¿no? a Marcelo y a Carlos, sobre todo por este apoyo que me está dando. A todos mis auspiciantes, bueno, a Gabriela Alejandra Juárez, que es la que está preparando los shows que se vienen con M Producciones, que vamos a estar tocando el 2 de julio en la Fundición de San Justo junto a la banda Forza Nova, después el 16 de julio en Eureka, en San Miguel, después nos vamos para La Plata a principios de agosto o fines de julio, vamos a estar ahí inaugurando un boliche que se llama Vinilos Bar. Nos vamos para Azul, todavía está el lugar a confirmar, y en septiembre, 17 de septiembre, en La Colorada, vamos a estar haciendo la presentación oficial del disco, y ahí, bueno, lo van a escuchar completo, y bueno, con muchas sorpresas, siempre con invitados. En San Justo va a estar mi hija cantando, va a estar Javi Barilari, va a venir un guitarrista Gabe Treasher también a tocar con nosotros. Así que, bueno, en todos los shows vamos a tratar de hacer alguna... Que no sea solamente un show de mira cómo toco, sino que sea un bien. Espectáculo completo. Bien, maravilla, señoras y señores. Un placer tener acá al maestro Daniel Telis presentando otro disco, el quinto. ¿Quién iba a decir cuando sacaste el primero? El primero, totalmente. Que ibas a seguir por esa senda tantos años y también además, ¿no? Y el primero fue, lo loco fue que en ese momento lo editó Warner. Uh-huh. Y fue el primer disco instrumental editado por una multinacional. Me acuerdo que lo comentamos además. Claro, porque momento, en ese momento sí. Warner tenía a Luis Miguel, tenía a Fito Páez. Y de repente... ¿Cómo lo hiciste? Claro, claro. Así que bueno, fue una patriada, fue una punta de lanza para esto que hoy es el quinto disco, ¿no? Maravilla, señoras y señores. Como el Ave Fénix, estamos escuchando Five, el nuevo disco de Daniel Telis, del Daniel Telis Project. Aunque es un Daniel Telis Project de todos, ¿no? Exactamente. Claro. Gracias, querido. No, gracias a vos por el apoyo. Y bueno, y después de tantos años me seguís apoyando, así que pero claro, es un placer estar acá con vos. Muy bien, vamos para adelante. We'll be right back.

Era, por supuesto, Yngwie Malmsteen con You Don't Remember, I'll Never Forget. Mark Bowles en las voces. Vos no te acordás, yo nunca olvidaré, qué tanto. Y seguramente ya te enteraste de que Yngwie posterga el show que estaba anunciado para el 27 de mayo para agosto. O sea que vas a tener que esperar un poquito para verlo nuevamente. Y lo que te quería comentar en el día de hoy, ya que esta fue una semana que, salvo por la malísima noticia del fallecimiento de Nick Menza, no tuvo otros picos de información, es que una banda muy especial, me refiero a los Angel, se acaba de reunir para tocar un show, el primero en 35 años. Es la formación casi original, ¿eh? El violero Punky Meadows, Frank Dimino el cantante, que por ahí te acordás que presentamos el disco solista de él aquí hace unos meses. Greg Giuffria, el tecladista, que luego estuvo en House of Lords y demás. Barry Brandt y Felix Robinson, que es el único que no es de la formación original, porque Mickey Jones, el que tenía su lugar, falleció en 2009 de cáncer. Así que estos tipos se juntaron y dijeron, bueno, vamos para adelante. No sé si te acordás de los Angel. Fueron descubiertos por Gene Simmons y en algún momento representaron algo así como la contracara de Kiss. Los Kiss salían al escenario vestidos de negro y con toda una parafernalia oscura, y de la misma compañía estaban los Angel, que salían todos vestidos de blanco y que encima hacían una mezcla entre hard rock y música progresiva, que sobre todo en el primer álbum tuvo un impacto muy interesante. Los otros álbumes se inclinaron más hacia el hard rock, pero la banda fue disminuyendo su intensidad creativa y en algún punto decidieron separarse también porque ya no acompañaba el público como al principio. Pero aquel primer álbum era algo especial. Si tenés alguna duda, aquí tenés a los Angel haciendo Tower, de aquella época precisamente. Me refiero a 1975, mi viejo. Straight up pain is finally burning. Till this is your dream. Lo que acabas de escuchar es Cattle Decapitation, una banda extrema para gente extrema, que además, bueno, hemos presentado ampliamente el último disco de Anthropocene Extinction, sobre todo cuando estaba Harry. Pero el motivo de ponerlo aquí es que acaban de sacar un video con este tema, con Clandestine Ways, Crocodile Rot, es decir, los caminos clandestinos, la pudrición del cocodrilo. Ahora te voy a explicar un poquito de qué va todo esto, por los Cattle Decapitation, que tienen una fijación con el maltrato animal. Han sacado un video en el que muestran lo que ocurre, en el, digamos, la pesadilla barbárica de lo que se le hace a una serie de animales dentro de lo que es la búsqueda de cosméticos y demás, ¿no? De la experimentación en animales, y la administración de una droga que come la carne que se llama Crocodile, de ahí el subtítulo en el nombre de este tema. Es realmente un video muy duro y ha llamado mucho la atención justamente por eso, pero de una banda que se llama Cattle Decapitation, es decir, decapitación de ganado, tampoco podés esperar otra cosa. Este es nuestro bloque de novedades en el día de hoy, que a pesar de estar en un formato reducido, Tiempos Violentos te acerca, y ahora justamente vamos a presentar otra novedad de la mano de los metaleros de la Bahía de San Francisco, de los Thrashers de la Bahía de San Francisco, Death Angel, la banda en donde todavía militan Marco Segueda y Rob Cavestani, que justamente está por sacar el próximo 27 de mayo oficialmente por Nuclear Blast su nuevo álbum de estudio, The Evil Divide, la división del mal, digamos así. Bueno, han adelantado un tema de ese disco y es nada menos que Father of Lies, Padre de las Mentiras. Lo estás escuchando en Tiempos Violentos. We'll be right back.

¿Cómo salgo de este infierno si lo hice a mi medida? Hecho a mi medida por los antiguos. Ahí lo tengo a Diego Lacruz entusiasmadísimo que fue al show el otro día. Y bueno, la cantidad de gente, la gente, todo justificaba lo de los antiguos, que es una de esas grandes sorpresas de estos tiempos. Imagínate, el Pato Larralde con Sauro mucho tiempo y cosechando buenos logros, y quién iba a decir que después con los antiguos los iba a redoblar. Pero así fue, mi viejo, ¿eh? Hecho a mi medida es lo que escuchamos. Y bueno, ya que hablábamos de las noticias de esta semana, una de ellas fue que finalmente a Axl Rose se le paró. Mejor dicho, no, quiero decir que Axl Rose finalmente se paró en el show. Estuvo en el show de AC/DC sentado todo este tiempo. Se había parado un poco en el show de Bélgica, pero en el de Viena finalmente se incorporó y cantó como debía ser, como frontman que es, para un escenario completo, caminando de una punta a la otra, todavía con molestias en el pie que se había lastimado. Pero ya lo tenemos completo a Axl, y los que quieran ver una versión actual de AC/DC, por lo menos para estas fechas que quedan, ahí lo tenés en toda la internet, digamos, desperdigados los videos de cada tema. Uno de los que yo más quiero escuchar, y uno de los que más me gustó siempre, Riff Raff, pero hecho por Bon Scott en este caso, mi viejo. Una verdadera obra maestra para ponerle adrenalina al cierre de tiempos violentos. Pero no, no, espera. Después de AC/DC todavía hay algo más. Mientras tanto, escucha esta belleza. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Se va el reducidísimo programa de hoy de Tiempos Violentos. Y vos sabés, por ahí recordás la vez pasada cuando falleció Glenn Frey de los Eagles, que yo te dije, qué pena que no hay una versión, no es que no haya versiones de Hotel California de los Eagles, pero no hay ninguna realmente destacada. Y justamente eso lo está por enmendar Jorn Lande, que en su próximo disco, Heavy Rock Radio, tiene una versión de Hotel California que todavía no hemos escuchado, pero sospechamos que la va a hacer muy bien. Digo yo porque estaba bueno dedicarle a Nick Menza ese tema que habla de aquellos muertos queridos que se quedan atrapados en una suerte de limbo y repitiendo sus actos todo el tiempo, que es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, a los tipos que han llenado nuestro corazón con su música, los ponemos en un lugar especial donde siguen viviendo y es de alguna manera un Hotel California. Bueno, a falta de un Hotel California, yo tengo la Posada de los Muertos de Mago de Oz, con la cual vamos a cerrar el programa de hoy de Tiempos Violentos, dedicado, repito, a Nick Menza, un tipo que yo conocí brevemente para unas notas, pero del cual guardo un muy buen recuerdo, por cierto, y después de verlo tocar en vivo, por supuesto, y de seguirlo a través de lo que es la saga de Megadeth, qué tanto. Señoras y señores, se va a Tiempos Violentos. Diego La Cruz en los controles, el Negro Acosta en la edición. César Fuentes Rodríguez, quien les habla. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla, porque en cualquier momento puede ocurrir que se interrumpa, como le pasó a nuestro amigo Nick. ¿Qué tanto, A disfrutar. Chao, gente. Nos reencontramos el domingo en nuestro horario habitual de las 10 de la noche. Alza tu cerveza. Brinda por la libertad, baby, vente de fiesta, el infierno es este bar. Llegar a la meta no es vencer, lo importante es el camino y en él caer, levantarse, insistir, aprender. Si has perdido un beso en un adiós o huyes de un destino que te negó, la oportunidad es ser feliz. Ven con nosotros, estamos aquí. En esta posada los muertos cuentan su vida y se ríen. Propias manos consigues ver, ten seguro que amanecerá, y mientras tanto te invito a mi bar. En mi taberna los muertos, cuando amanece se van a infringir duros castigos y oscuros tormentos a los que ni quieren ni dejan vivir. Alza tu cerveza, brinda por esta noche es para ti. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Bebe y vente de fiesta, y a la muerte emborrachará. Alza tu cerveza, brinda por la libertad. Y dice el cielo despede, pues el infierno es este mar. ¡Venenoso hermano! Tiempos violentos. Estás escuchando Rock and Pop, donde el rock vive.